charco. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. Ocho minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 21 de abril. Estamos en vivo en Charco de Arena, construyendo territorios posibles y el futuro imposible. O el futuro posible, es una pregunta, es una afirmación, para hablar un poquito más sobre cómo podemos imaginar colectivamente un futuro distinto. Le damos la bienvenida acá al estudio de La Tribu a Antonio Balseiro, uno de los realizadores de esta serie documental de la que ya venimos hablando hace unas semanas y que precisamente mañana hacen el último encuentro ahí en la casona de Humahuaca. Gracias por venir, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Gracias por recibirnos acá. Ahí justo, viste, veníamos hablando con Mabel Bellucci, ¿no? De esta idea de, bueno, la crisis climática y cómo el capitalismo viene destruyendo nuestra relación con la Tierra. Y ahora nos podemos levantar un poco el ánimo pensando de que hay un futuro posible. Estuvo muy buena, la verdad, la nota anterior, la de Mabel. Y había algo que ella decía que tiene bastante que ver con el futuro imposible, que es que hay que renovar un poco las ideas. La derecha se renovó muy rápido y desgraciadamente con mucha astucia. Y creo que nos toca hacer lo mismo también con nuestras propias ideas, tratar de ver cómo se pueden aggiornar al siglo XXI. Uh-huh. Yo veo acá la página que dice el futuro imposible y el IM está tachado. Sí. Y me suena a decir el futuro posible, como poniéndolo en duda, posible, que ni siquiera es un IM desde la negación, sino poniéndolo en duda, y me parece que es esta invitación a, bueno, ¿qué hacemos para que sea posible? Claro, lo que pasa es que es más que un futuro posible, es un futuro que nos enseñaron que era imposible de lograr, pero que es posible. Entonces, creo que el IM tachado tal vez tiene que ver con eso, porque si vos le decís a la gente que te imaginas un futuro en el que combatimos el cambio climático, pero no hay hambre, no hay basura, en el que hay empleo para cualquier persona que quiera usar su tiempo de un modo valioso, que la educación es accesible y no solo para transformarse en un profesional, sino para aprender y tener otro vínculo con la vida. Suena tan utópico que al final parece imposible, pero la verdad es que tenemos todas las herramientas y un montón de ideas con las que se podría perfectamente acceder a ese futuro intachado posible. Sin duda, entonces, sería. Sí. Ahí lo que es novedoso, de alguna manera, es el material que utilizaron, ¿no? Como esta idea de hacer una serie audiovisual animada abordando todas estas posibilidades, ¿no? Todo ese trabajo que tiene como el apoyo de XR Argentina, ¿no? Y cómo lo materializan, pues son estas ideas que parecen utópicas, vos decís, tenemos todo a disposición. ¿Cómo fue todo ese trabajo de decir, bueno, de este mundo de ideas que no nos parecen tan utópicas porque pensamos materializarlo y sintetizarlo en episodios animados? Bueno, una idea que teníamos es que teníamos que ir a buscar a gente que estuviese trabajando en las soluciones. Teníamos muy en claro que venimos de la animación y que nuestra misión era traducir ideas de otras personas. Así que es un documental. Originalmente empezamos pensando en un documental de denuncia con todas las cosas que estaban mal en el mundo, y uno de los guionistas se fue a un curso de Coaldeas y volvió con la cabeza cambiada y dijo, hay que poner más el foco en las soluciones. E incluso dijo algo que sonaba raro, que era, y tiene que tener un tono optimista. Y era como, estás loco, ¿cómo vamos a hacer algo optimista? En ese momento era justamente denunciando todas las atrocidades del capitalismo y sonaba ridículo. Pero la verdad que empezamos a investigar un poco, le dimos un poco de bolilla y es notable la cantidad de ideas espectaculares que hay y cómo no las aplicamos. Pareciera mucho más el problema de la humanidad, un problema de imaginación y de cultura que de falta de soluciones técnicas, digamos, ¿no? Podríamos perfectamente, voy a usar un ejemplo argentino, tenemos 11 millones de personas en inseguridad alimentaria millones de niños que se van a dormir todos los días, hoy se van a ir a dormir sin comer como corresponde, en un país que tiene suelo fértil y que exporta granos. Claramente el problema que tenemos es un problema cultural. Nuestra forma de relacionarnos entre nosotras, nosotros y con el mundo está muy rota, ¿no? Y ideas que suenan un poco hippies, un poco naif, como la permacultura, la verdad que las empezás a investigar y son unas técnicas espectaculares para generar comida, trabajo, propósito, vivienda, comunidad. Tienen un montón de aspectos que son muy buenos y que por ahora son un poco de nicho. Pareciera que aplicarlos a gran escala no es imposible, pero estamos convencidos de que se puede aplicar a gran escala y que Argentina es un país donde hay que hacerlo urgentemente. ¿Por qué apuestan al...? A mí me parece maravilloso, primero, voy a aclarar más este tipo de animación, pero ¿por qué apuestan a la animación como recurso técnico? Tal vez hay algo como justamente había que intervenir la realidad con un poco de imaginación, que era parte del concepto de esto que estamos charlando ahora. Tenía sentido que estuviese la animación como para poder dibujar y crear ese futuro que queremos, pero si era todo animación nos quedaba un poco fantasioso, perdía potencia la parte documental, así que lo que hicimos fue hacer animación sobre fondos reales. Cuando ves el Amazonas prendido fuego o un basural, no es lo mismo verlo dibujado que ver la realidad, y la animación llega ahí como para intervenirla y mostrar un poco cómo con imaginación podemos empezar a cambiar esa realidad de algún modo. Y también porque teníamos escenas con esquimales, con astronautas abajo del mar en el pasado, y era muy caro. Entonces dibujando podíamos hacer una producción independiente y contar una historia que transcurre en muchos escenarios. Estoy justo mirando una parte del extractivismo. Digo, me parece maravilloso porque creo que también el recurso de la animación permite transmitir mensajes muy fuertes, pero que sean como más receptivos al espectador, ¿no? Como que no te genere esta cosa de rechazo, sino poder seguir sosteniendo la mirada en eso tan duro y tan cruel que estamos viendo. El resumen de la parte del extractivismo es realmente imponente y a la vez tiene una cosa de belleza. Tratamos de equilibrar eso. Y también tratamos de equilibrar las buenas noticias y las malas noticias. Si hacíamos algo muy buena onda, parecía medio naif. Era como, che, ¿en qué planeta vivís? ¿Cómo vas a hacer una historia sobre el futuro? Muy buena onda es desconectada de la realidad. Pero si la hacíamos muy mala onda, terminaba asustando. Y tal vez parte de esto que charlaban en la nota anterior sobre aggiornar nuestros discursos es empezar a ver dónde hay, aunque sea algunos mensajes optimistas, a los que nos podamos aferrar y construir a partir de ahí con entusiasmo, ¿no? Uh-huh. Había una idea de tratar de que respire un poco de optimismo, sobre todo hacia el final de cada capítulo. Se van volviendo más optimistas. Sí. Y toda esta serie animada, documental, está disponible. Hablamos de que es muy valioso para pibes, ¿no? Como esta idea de sembrar ese optimismo. ¿Cómo es el laburo que tienen pensado una vez que terminen todas estas presentaciones? ¿Hay como alguna conexión directa, como bueno, presentarlo en escuelas, brindárselo a docentes? Sí, tal vez una de las partes que a mí personalmente más me interesa es una guía para docentes que armó un grupo en Bariloche, que son las personas que organizan las conferencias TED allá en Bariloche. Geraldine, que es una psicopedagoga muy reconocida y que tiene mucho trabajo hecho, armó una guía para docentes con un equipo en el que, agarrando la ley de educación ambiental y el programa educativo de las escuelas secundarias de Argentina, armó un montón de ejercicios que vinculan el programa con la serie. Y lo vincula con varias materias, de hecho, no es con una en particular. Así que los profes pueden bajarse el PDF gratis de la página web y usar la serie para guiar las clases, digamos, para construir alrededor de la serie ejercicios, debates y que puedan usarla en las aulas. Y en Argentina, por ahora solo en Argentina, pero esperamos ir liberando toda Latinoamérica, la serie está gratis en YouTube. Entonces, en cualquier escuela no tienen que comprar ningún material, ni cualquier persona puede acceder tanto a la serie como al programa educativo, y espero a lo largo del año poder hacer lo mismo con el resto de Latinoamérica. Uh-huh. Estuvieron haciendo estos encuentros ahí en la casona de Humahuaca. ¿Cómo fueron? ¿Qué te dejaron? Y la verdad que tratar de hacer algo revolucionario usando pantallas es rarísimo, ¿no? Como YouTube e Instagram para hacer un mundo mejor tiene una contradicción rarísima. Creo que un mundo más copado es un mundo en el que la gente mira menos pantallas, en realidad no más. Y el encuentro presencial es espectacular, la verdad. Lo mismo pasa con las escuelas. Imaginarse que esta serie pueda finalmente generar interacción entre personas es algo que nos reinteresa. Así que lo de la casona de Humahuaca fue muy emocionante. Nos hicimos un montón de amigos y amigas nuevas. Está bueno eso, empezás a conectar. Se empezó a armar ahí también algo que va a seguir en abasto, gracias a, bueno, a la casona, a la vaca bonsai, a XR. Están empezando a activar a raíz de estos encuentros otros encuentros también. Y bueno, queremos que pase lo mismo en escuelas, en centros culturales. Vamos a cualquier lugar a donde quieran proyectarlo, lo mandamos y estamos invitando a la gente a que se encuentre, a que dialogue, ¿no? Uh-huh. La página web o las redes sociales, ¿te las tenés ahí a mano? ¿Te las acordás? Sí, es @elfuturoimposible. No publicamos todos los días, todo el tiempo, no bombardeamos, pero sí estamos en redes sociales activos y nos sirve mucho estar en contacto, así que súmense. Y después elfuturoimposible.org es la web donde hay mucho más información. Y también está bastante ordenado todo, es lindo verlo en la web porque ahí está todo ordenado y explicado un poco más. En YouTube está el playlist de videos, pero en la web está un poco más ordenado. Ajá, genial, porque es esto, ¿no? Como el repensarnos, ¿no? Como, bueno, por momentos te levantás y decís, uy, todo es un desastre, ¿para dónde salgo corriendo? Y después decís, el mundo es maravilloso, menos mal que me desperté. Y en esa contradicción hay algo ahí de la animación que también alivia como herramienta narrativa, ¿no? Como, bueno, como una estrategia para contar, ¿no? De un modo entre más liviano, de esto que os decías, ¿no? Podemos ver el Amazonas que se prende fuego con dibujos, alivia, pero de fondo también es como estamos trabajando en esta realidad que es como inhabitable, sí, es imposible. Y también en este contexto creo que hay algo urgente, que es unir al ambientalismo con la lucha contra el hambre. Para mí, durante demasiados años dejamos que al ambientalismo se lo ponga en el lugar de anti esto, anti lo otro. Estaban los fanáticos de la ciencia y que eran supuestamente más tecnológicos y que generaban más puestos de trabajo, que eran los extractivistas con sus tecnologías que destruyen. Y el ambientalismo quedaba en un lugar antitecnológico, antiavance, que quería volver para atrás y que no quería generar puestos de trabajo. Así un poco nos encasillan. Y para mí esa es una mirada súper bruta y tal vez desde el ambientalismo muchas veces hemos dejado que nos definan. No creo que ninguna persona ambientalista se defina a sí mismo como alguien antidesarrollo, pero hemos dejado que nos definan así. Y me parece que es momento de decir, para nada, estamos en contra de la destrucción y el desarrollo que nos imaginamos es mucho más saludable, mucho más inclusivo, mucho más... Y lo que sostiene nuestras ideas es la ciencia. Porque decir que no tenés que tirar veneno es un acto de, en realidad, que está basado en ciencia. Entonces nos encanta la ciencia, nos encanta el desarrollo, nos encanta el empleo, nos encanta la generación y distribución de riqueza, pero creemos que se puede hacer sin romper todo. Y aparte de romper todo, viene de la mano de un montón de otras cosas oscuras. Porque no es solo romper todo, es romper todo para no repartirlo. Es romper todo para sacarlo para afuera. Es romper todo para generar deuda que terminan pagando los jubilados. No es solo romper todo. Entonces hay toda una lógica que hay que desmantelar y me parece que Argentina está frente a esa oportunidad y con la obligación de hacerlo muy, muy rápido, porque hay mucha gente que está en la lona y hay que darle de comer y la comida sale del piso. Sí. No sé si ya tuvieron la oportunidad de poder llevar el material o atrapar a ese público justamente que uno cree que está de otro lado, ¿no? Como a veces me parece que el desafío en este tipo de producciones es no caer siempre, si bien está buenísimo que la gente que avale y que acompaña este nivel de pensamiento, esta línea de pensamiento, lo mire y lo tenga a mano, sino poder llegar a aquellas personas que creen que están por fuera de esta problemática, que creen que, o que no creen en la problemática, o están en la sí. posición contraria, digo, ¿cómo poder pegarle ahí para al menos intentar hacer un bueno, clic? Sí, es re interesante porque ahí acá la grieta no es tan clara. Porque, por ejemplo, hay muchas amistades muy queridas que son desarrollistas con una mentalidad más del siglo XX y que están dispuestas a, en muchos casos, destruir algunos ecosistemas para generar trabajo y llevarle un plato de comida a los pibes. Y no son CEOs de corporaciones malignas, de Wall Street, son personas que tienen la camiseta puesta y tienen conciencia social, pero para esas personas la conciencia social es generar la mayor cantidad de trabajo lo más rápido posible y darle a las familias de comer. Muchas veces desde el ambientalismo creemos que todos los que están enfrente son títeres y CEOs de corporaciones malignas, y no es así. Entonces empezamos a tratar de detectar distintos grupos de personas que piensan distinto. Y armamos la ronda con un montón de personajes, porque él explicó que la serie se mueven los relatos porque hay una ronda de personajes de ficción que están charlando entre sí, y a medida que esos personajes tratan de ponerse de acuerdo, el relato avanza. Y entre esos personajes hay personajes que representan los distintos puntos de vista, y no están todos de acuerdo, y están uno que se más en lo que sería el ambientalista radical. Hay una que sería más una peronista extractivista, pero con conciencia social. Hay otra que es más la espiritual y New Age, que tiene una visión más holística y tal vez menos materialista. Y estos personajes, en vez de descartar las ideas y maltratarse, como en la vida real, tratan de ponerse un poco de acuerdo y avanzar. Incluso hay uno que es de derecha y que también lo tratamos con respeto y cariño, no lo maltratamos a ese personaje. La idea de construir un poco el relato de este modo, con este coro, con esta visión plural, también tenía que ver con eso, con, en vez de estar todo el tiempo hablando con personas que piensan igual, tratar de mostrar, por un lado, cómo nos tenemos que poner de acuerdo, y por otro lado, no tener una visión única de la serie, sino que la serie incluya versiones distintas. Algunas las descartamos porque nos parecen ridículas, como las del fanático del neoliberalismo, pero igual al personaje lo tratamos con mucho respeto. Y después las demás nos interesa cómo tienen que convivir y ponerse de acuerdo, seguramente, ¿no? Porque todas tienen una cuota de razón y al mismo tiempo se contradicen en algunas cosas. Uh-huh. Ahí va la invitación entonces para ver en ronda, ¿por qué no? Esta serie documental animada, El Futuro Imposible. Y si estás en este territorio, mañana a las 8:30 te puedes acercar a la casona de Humahuaca, donde se va a estar presentando el último episodio con debate también, ¿no? Se representa un poco esa idea de ronda y de charla común. La verdad que sí. Vengan con una campera, porque estamos ahí en la calle y es lo lindo. Justamente estamos afuera, a la intemperie. Pero se arma, la verdad, que una situación muy linda. También ahí venden un poco de comida y algo de tomar, así que se puede ir ahí a comer a la noche y bueno, y conocer gente y interactuar. ¿Va a haber un invitado también mañana? Sí. Fabio Márquez va a estar. Fabio, ahí está, sí. Me había olvidado. Te puse que venía. En compromiso, perdón. Sí, no, porque vienen muchas personas todo el tiempo, pasaron, bueno, muchas personas muy inspiradoras. Uh-huh. Así que sí, mañana cerramos con Fabio. Va a estar muy bueno. Y seguro después vienen muchas más personas y el micrófono se comparte, así que siempre hay también invitados, invitadas estelares que aparecen espontáneamente, pero que suman un montón. Ah, como sorpresa, podés sí, ir y encontrarte. Sí, siempre aparecen personas re inspiradoras con con cosas nuevas para contarnos. Ahí va, entonces nos encontraremos mañana entonces en las calles. Ahí estaremos. Gracias por venir acá a compartir unos mates con nosotras, a compartir toda esta realización que hicieron, que es bellísima, insistimos en que sumamente útil para coles, ¿no? Porque aparte no es solo para secundario, pienso también que se puede adaptar ese contenido y acompañar en el ciclo inicial, o sea, es muy, muy importante verla. Sí, hay de todo. Sé que había un grupo de Boy Scouts que lo estaba usando, como que hay muchos grupos diversos, clubes, hay un centro de jubilados donde lo estaban pasando y hacían encuentros y debates también en Florida, acá en Buenos Aires. Y después, bueno, hay escuelas en Río Negro, en Córdoba, en Mendoza y acá en Buenos Aires que ya empezaron a incorporarlo. Así que esperamos que se vea un montón, sí. Y cualquier persona que también esté en su casa, que cree sentirse un poquito alejada de estas temáticas, me parece que tiene una manera y una estética muy bella, interesante y amiga, como para al menos que te haga ruido en algún punto y empezar a replantearnos el cotidiano, ¿no? Porque sí, tiene que ver también con lo cotidiano. A veces lo vemos como muy lejano y en realidad está ahí, es el cotidiano. Y dejamos esa promesa de terminar los capítulos siempre con un tono optimista, que no se van a deprimir. Va a haber malas noticias, pero no se van a deprimir tanto. Y también son breves, duran entre 10 y 15 minutos cada uno. Hablan de distintos temas, desde la comida, la democracia, el futuro del empleo, el cambio climático. Son temas bastante variados y lo hacemos de un modo bastante comprimido en el fondo, porque son, sí, solo 15 minutos, pero por lo menos abrimos algunas puertas y algunas ideas. Hermoso, ahí está. Entonces, ¿hay un futuro imposible o un futuro posible? Sí, sin claro, duda. Que eso, que es posible, no hay duda. La pregunta es si vamos a lograr hacerlo. Pero a posible es, sí. Gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Hay tantas antenas en la ciudad. Para tan poca comunicación. Interferencia, no poder hablar. Mientras inundo un frágil chaparrón. De dibujarle a la soledad. Tantas excusas sobre la pared. Cuando nadie vino a rescatar ese momento.